be all right alone. Don't need anybody else. I gave myself a good talking to. No more being a fool for you. Como les comentaba hace un ratito, ¿qué pensamos respecto a la lucha feminista? ¿Se toma en serio o no? Lo que sucede es que para que sea tomada en serio, primero hay que saber y querer renunciar a los privilegios. Primero reconocerlos, ¿no? En un ratito los voy a ayudar a que los reconozcan a aquellos que nos están escuchando. Cuando digo privilegios, no hablo de cuestiones solamente de las tareas del hogar, como explicaba en el otro programa. No. Hablo de los privilegios que te das cuenta que no los tenés. No te das cuenta porque los tenés, porque están arraigados tan profundo en nuestro sistema de creencias, de culturas, de costumbres, que incluso los naturalizamos. Los privilegios de los hombres son, a su vez, falta de derechos de las mujeres. Y los privilegios de los hombres son también aceptados por muchas mujeres como algo dado por sentado, como obvio, como lo que corresponde, como lo natural. Quiero contarles, querida audiencia, que la desigualdad salarial, las agresiones sexuales, el acoso o la desigualdad de reparto de las tareas domésticas no son leyenda urbana, sino todo lo contrario. Buscando un poco en internet encontré unos hilos de tweets que me resultaron bastante prácticos para explicar un poquito de estos privilegios. Atención, voy a nombrar algunos que encontré que me resultaron bien explícitos. Salir de casa con la certeza de que no te violen. Eso es un privilegio de un hombre. Que no te sexualicen y vean prevención en tu ropa o actos desde los 5 años. No tener que usar hormonas para no quedar embarazado y que se te juzgue si pedís el uso de preservativo como protección. Si nunca se casan, sos el tío piola. Si sos mujer, sos la tía solterona que se le pasó el tren. Si hablan fuerte, es porque sos un gran líder. Y si sos mujer, es porque sos una gran histérica. Cuando un hombre sabe cocinar o realiza los quehaceres domésticos, es admirable. Si los realiza una mujer, bueno, es lo que corresponde. Ni hablemos de la religión judeocristiana, entre otras también, que son bastante machistas. Imagínate que Eva, ¿de dónde viene Eva? De la costilla de un hombre, de Adán. Y a Dios también se lo personifica como un hombre. Si no sos padre, no te juzgan. Pareciera que el único objetivo de una mujer en su vida es ser madre. ¿Cómo no vas a tener hijos? ¿Y tus hijos? ¿Nunca vas a ser mamá? Tener hijos con distintas madres, un hombre lo puede hacer tranquilamente y no es juzgado, y ni hablemos que sus hijos tienen todos su mismo apellido. Si sos padre, nadie espera que dejes de trabajar para que cuides a tu hijo. Pueden abandonar a sus hijos sin que se pague como corresponde, pero como los ven cada 15 días, son sus padres ejemplares. Pero las madres que lo cuidan diariamente, nada. Los juguetes, ni hablemos, para las niñas, que son súper sexistas. No creo que a un niño varón le regalen una palita y una escoba, o un juego de té. Ni hablemos que los varones tienen acceso a todos los deportes, a todos. Las mujeres, hasta hace poco, el fútbol femenino no estaba profesionalizado. No tener la situación de que todo hombre con el que te cruces se crea con el derecho de opinar sobre tu aspecto físico. Que no te vean como un objeto de deseo si eres sujeto activo deseante. No te tachen de puto, perdón la palabra. Que no te infantilicen o nieguen tu salud mental para restarte validez alegando todos tus argumentos a que estás en esos días. Que el alcohol sea culpa para ellas y excusa para ellos. Que al sufrir una agresión nadie te pregunte si ibas provocando sexualmente. Que te despiertes con alguna situación sexual que no hayas consentido. Que no te menosprecien laboralmente porque puedes quedarte embarazado. Que no te justifiquen insultos, desvalorizaciones y una agresión sexual por los centímetros de tu ropa o porque subas una foto sin camiseta. Es menos probable que los interrumpan cuando hablan. Hay estudios de hombres y mujeres mostraron que las mujeres son más interrumpidas que los hombres. No se le paga menos debido a su sexo. No se espera que digan menos groserías, se disculpen, o porque son conductas femeninas. Pueden viajar por el mundo solo sin temer por su seguridad. Acá me acordaba de las chicas argentinas que las mataron en el exterior y que los titulares del diario eran viajaban solas, o sea, como si fuese un crimen viajar solas. Bueno, ni hablar de que no se tienen que depilar, y si lo hacen es por una cuestión de elección y no porque te señalan o te, la sociedad lo impone. Muy pocos van a juzgar tu éxito. Nadie dirá que conseguiste un puesto por usar tu cuerpo. No les van a negar nunca el aborto legal, que es la posibilidad de elegir sobre su paternidad, sobre su cuerpo. Y voy a nombrar un estudio que me pareció muy interesante, que se llama Efecto Jennifer John. No sé si lo conocen. La publicación, acá te voy a hacer competencia, Jorge, lo voy a decir en inglés. Se llama Proceedings of the National Academy of Science of the United States of America. Publicó en el 2012 un estudio al que se han conocido popularmente como el efecto Jennifer John. ¿Cómo consiste esto? Se le entregaron a 127 profesores dos currículum falsos, exactamente iguales. La diferencia era que uno pertenecía a un hombre, John, y el otro a una mujer, Jennifer. Adivinen quién ganó por goleada en la estimación en cuanto a contratabilidad, competencia y oferta de salario. Sí, ganó John claramente. Un estudio de la publicación científica Science reveló que es a partir de los 6 años cuando las niñas comienzan a relacionar brillantez con el género masculino. O sea, nuestras niñas, a partir de los 6 años, cuando te dicen qué brillante, se imaginan un hombre. Entonces, ¿en qué afecta esto? En sus vidas, porque ¿qué proyectan a futuro ellas? No ser brillantes. Es muy grave. No podemos olvidar tampoco que los hombres son los consumidores de prostitución, mientras que las mujeres son quienes la ejercen masivamente. Está normalizado socialmente que los hombres se crean con el derecho de poseer los cuerpos de las mujeres. Bueno, y este punto me resultó muy interesante, que dice que el menos del 2% de la tierra en Argentina está a nombre de mujeres. Aunque lo busqué, no encontré mucha más información sobre esto particularmente, que también me pareció muy extraño, no sé si no lo quieren informar, pero encontré un texto de una investigación que dice que la brecha entre hombres y mujeres en la propiedad de la tierra en América Latina es enorme. En pocos países las mujeres alcanzan una cuarta parte de los propietarios de las tierras. La desigualdad por género en las propiedades de tierra se relaciona con la preferencia masculina en la herencia, los privilegios que disfrutan los hombres en el matrimonio, el sesgo masculino en los programas estatales de distribución de tierra y en el mercado de tierras, en donde la mujer tiene menos probabilidades que el hombre de participar con éxito como compradora. No obstante, existen además importantes diferencias de género en la forma de que se obtiene la tierra. La herencia es la vía principal mediante la cual la mayoría de las mujeres la adquieren la propiedad. Los hombres tienen más posibilidades que las mujeres para obtener tierras a través de la distribución por comunidades campesinas, por el Estado o por el mercado. Podríamos seguir ahondando en muchos otros campos, pero es obvio que quien no lo haya aceptado, llegado a este punto, no lo hará porque la lista yo la haga más larga. Siempre recurrirá al decálogo de excusas que encabeza él. Sí, pero claro, ellas no se quejan de no pagar en los boliches o pagar menos. O el nadie habla de los 30 hombres asesinados por sus mujeres. Y obviamente, de ahí nadie los va a sacar, sencillamente porque ellos mismos no están interesados en salir. Y ojo, porque acá yo no hablo solamente de hombres, de salir de esto, de no reconocer los privilegios. Hablo también de mujeres, o sea, la sociedad. Todavía hay muchos que no reconocen el privilegio de los hombres. Que lo único que tengo para decirles a estos que no quieren salir es que espero que no les toque vivir en carne propia la falta de derechos o quita de derechos, por ejemplo, de alguna de sus hijas. Fin. Y qué fin, qué tema, la verdad. Cada vez que haces tu columna y cuando hablas de estas cosas, Ley, parece que vivimos todavía en la Edad Media. Claro. Yo lo siento igual, digamos, a pesar de todo el avance y todas las conquistas que ha tenido el feminismo durante todo el transcurso desde que empezó, digamos, parece que no, que cuando decís esto, estamos como en un punto en el que nada hubiera pasado y no hubiese pasado. Y yo siempre me pregunto de que el sector minorizado es la mujer y siempre es un lugar relegado y bueno, igual es real, pero ¿qué pasa con aquellos otros sectores de géneros, como por ejemplo las chicas y los chicos trans? Totalmente. Que aún son más relegados por no solamente su identidad que siempre quisieron tener y que siempre se sienten identificados, sino que son cuestionados por eso también. Sí. Una chica trans es cuestionada por ser chica trans y además de ya es relegada por el simple hecho de ser una chica trans y además después de todo eso también es relegada por ser mujer, digamos. Sí, o sea, sí, sí. Doblemente. Entonces, como que, ¿qué estamos pasando? Siglo XXI y todavía seguimos con estas problemáticas. En el caso mío, la particularidad es que yo esto lo estudié, ¿no? Y a su vez, entonces al estudiarlo, he compartido talleres, momentos muy lindos con amigas y compañeras sobre este tema, ¿no? El problema del machismo y la violencia de género en el espacio público. Y a su vez, digamos, soy un varón, un privilegiado, donde siempre disfruté el espacio público sin preocuparme, inclusive a lo mejor hasta inspirando miedo a las mujeres. O sea, entonces pude comprobar así en carne propia el tema del miedo al espacio público de la mujer, que le quita de ciudadanía, ¿no es cierto? Porque una mujer que tiene miedo en el espacio público, o un trans, o quien sea, le quitas libertades, ¿no? Le quitas derechos, ¿no? Bueno, eso con el caso de mi hija. En un día yo iba caminando por la calle y me dice mi hija, no, pasemos por otro lado. Era las 4 de la tarde, salimos y yo estaba en la facultad. Y ella me había ido a buscar, ella también estaba en una pensión. Me dice, nos metimos en un barrio de esos que están, cerca de la facultad, pero que han tenido una degradación, digamos, con robos y violencia, etcétera, etcétera, ¿no? Y había, qué sé yo, 10 chicos tomando una cerveza en la vereda, en un kiosco, ¿no? Y yo digo, ¿por qué no querés pasar por el medio de los chicos, ¿no? Y ahí me contó, ella era ya más de 20 años, y me contó el miedo, ¿no?, que tenía. Así que yo, que lo estudiaba, entonces no me daba cuenta, porque naturalizado como que no podía ser, ¿no? A mí una vez cuando me robaron, Jorge, en Córdoba, me entraron a robar el departamento, a mí no me importaba que roben. Yo tenía miedo que me violen. Claro. Mirá lo que es la cabeza, ¿no? Cuando me vinieron a atar, que yo no sabía que venían a hacerme, me querían atar las manos, me van a violar. Mirá lo que es la cabeza, ¿no? Que quizá los hombres esos no lo tienen. No lo tenemos. No tienen, ay, me va a violar o me va a toquetear. No, a mí también me tocó de... Me pasa de leerlo siempre en las redes, situaciones de chicas que dicen, no quiero ser la próxima, no quiero que pase, por eso hablo. Pero de alguna manera eso siempre está alejado, digamos, las redes sociales acercan, pero nunca son tan cercanas como la vivencia propia. Y veníamos en el colectivo desde Córdoba con una compañera, con una amiga, y nos íbamos a bajar, ya era tarde, 12 de la noche más o menos, y íbamos a bajar en la parada de Montequín. Y le digo, che, porque vivimos cerca. Digo, nos bajamos juntos acá. Y ella me dice, no me voy a bajar con vos porque no voy a caminar dos cuadras sola. Claro. Y a mí me hizo mucho, o sea, porque pensar que ella no pensó, digamos, ella no puede pensar de bajar dos cuadras antes de su casa, por más que el colectivo pase cerca, porque no sabe que la puede pasar en dos cuadras. Porque tiene miedo.